cosita chiriguanera que te ha robado mi corazón. Desde que te vi por vez primera, renació en mí el amor. Mariposita chiriguanera que te ha robado mi corazón. Desde que te vi por vez primera, renació en mí el amor. ¡Ah! Óyelo, Peti Peinado, con todo el corazón. Qué bonito es querer y ser bien correspondido. Amar una mujer y entregarle todo mi cariño. Eres la causa de mi vivir. Yo siento cuando me besas que se acaba todo mi sufrir. Ay. Es mi amor, Betty. Bonito es querer y ser bien correspondido. Amar una mujer